pasó fue que yo estaba empezando así a meter cosas al horno, a limpiar el horno, y hay que tirarle como un baldazo a la mañana de agua y limpiarlo adentro. Y yo no le podía embocar bien el agujerito de la puerta y le tiré a la pared y me cayó encima, o sea, me cayó todo en la cara. Y me doy vuelta y mi papá me estaba mirando como cagándose risa, como diciendo... ¿Y vos estabas? Alta lavada de cara. ¿O te burlas nomás? ¿Vos estabas ese día o te burlaste? Sí, yo estaba, me cagaba. No, yo lo único que pensé fue, menos mal que no está Ramón, porque me va a gastar hasta que tenga 80 años. No, me tiro el pillo la risa. Ay, Ramón. ¿Y vos qué accidente tuviste? Yo tuve un montón. A ver. ¿Veniste para acá? ¿En la panadería o en tu escuchar? Vida? ¿En la panadería o en tu vida? No, acá cortando plantas. Claro. Y cuando casi me lo calito se me cayó arriba arriba del tractor, casi me mató. Ahí hasta así. Una vez saliste volando. Sí, es que me tiró el tractor para arriba. Después cuando estás el motor, el tractor se me levantó parado. Después me dice 7 puntos con la máquina. Hola. Hola. Hola. No, me dice mierda. Me dice. Después estaba cortando una planta arriba y viste cómo era Omar y así de cuando era capaz. Ah, eso. Sí. Ahí, ese no, ese no. Déjame joder, yo estaba allá arriba. Corté el ajo donde estaba yo y venía otro, cayendo. Pam, pum, pum, al piso. Así. Dios mío. Al piso. Al, me caí mal, Después acá en la panadería, David me tocó el culo y. Y salto para arriba y me rompo el cuerno ahí, el la planta. ¿El qué? ¿Te golpeaste con qué? Antes, viste, no había los baños acá. Los baños acá. Sí. Y hasta todo se metía hasta allá, en culata. Claro, con la leña. Con la leña. Y yo estaba tirando, me quería bajar, y David me tocó y salto yo y, viste, el filo de la puerta me da acá. ¿Qué es que te caíste de lleno a la leña? No, me caí enmayado ahí en el piso. Pues me veo fuerte acá la cabeza. Las bromas de David. Las bromas pesadas. Me tocó el culo de eso de puta. ¿Viste? Saltaba arriba. Igual para el accidente más reciente que tuviste, ¿no fue con un lagarto? Ah, ahí. Me... ¿Cómo salté? ¿No? Yo lo daba a comer, viste, y me saltó. Le fuiste a dar un poco de milanesa a un lagarto. ¿Y qué pasó? Vos dijiste re mansito, re buenito. ¿Y no, qué pasó? Y salté para arriba. Y ya se enreía de mío. Después ya no lo di más. La próxima te va a comer el brazo. No. Se comió la caja de pizza, se comió la milanesa y casi te come Ramón. Sí, es y matica un poco también a ustedes. ¿Qué le das de comer a los lagartos? No come carne. El brazo. El brazo, el... que lo dé lo hago con eso. Vamos a cementerio. El cementerio es lindo, para contar cuentos. ¿Tenés alguno del cementerio? Me muero. ¿Eh? ¿Tenés alguno del cementerio o alguno así de miedito? No, que tiene miedo mucho de Ángel. Tiene miedo. ¿Quién? Ángel. El un chico de acá celeste, en la isla. En la isla. Que ve cosas a veces. Ve cosas. Pero como que, por ejemplo. No sé, no tiene miedo, viste, tiene una hija que murió, no sé, chiquita. Con la hermana de David. Ah, sí. Con Alicia. Con Alicia. Y tiene una hija, una nena, no sé, ahí es. De día no se va a cortar pasto antes. Se lo espera uno a nosotros para ir a cortar pasto. Pero sí. Vos nunca viste nada raro. No, yo no. ¿Y qué hace? Dice, contaba los cuentos que a uno siente oído. ¿Y qué haces vos si te pasa? No, de frente yo me fui solo a cortar pasto a este cementerio. ¿Y no te dio miedo? No. De noche nada, de noche en pedo de ahí. ¿De noche te da miedo el cementerio? Parece que te da, no sé, ¿cómo te voy a decir? Cosa. Viste, vos vas al cementerio afuera, es lo mismo. Te da Obsesión, no es miedo, obsesión no te da. Yo tengo terror. No miedo, lo de obsesión más que te da. Sí. Hay muchos. Que sabe mucho de... Así de Talino para... Así sabe mucho. Sí, pero... vamos a hablar con él. ¿Y de la isla cuál es el lugar que más te gusta a vos? ¿Más que me gusta la isla? ¿Mm? No, es tranquilo. No me gusta mucho quedarme a vivir. Me quiero ir. Pero de lugares preferidos que tenés, por ejemplo, no sé, a mí me gusta la playa de Casabomba. No, no, el bar, la playa no me gusta. Lo que me gusta a mí es subir allá arriba, el, ¿cómo se llama? El mirador acá. Ah, sí. La planta de agua. No, mucho no me trae la isla. Estoy por el trabajo. Y era por Micha, me iba al rato. Vos viniste de Raymond con trabajo, no, allá me dijiste, ¿no? No viniste con trabajo en provincia. No, yo vine para ayudar a mi hermana a hacer un revoque ahí en la casa, donde vive la Piqui. Un revoque y ella vivía acá en la torre. La nena era mi sobrina, la más chica. Estaban las dos, parece, no me acuerdo bien. Nos hicimos la casa allá. Y después me quedé. Después fuimos acá donde estaba Ezequiel viviendo. ¿Cuándo fue eso? Eso hace más de 20 años, hace eso. Más. ¿Cuántos años tiene la nena, mi sobrina? Una tiene 20. Como 12. No, Carlita tiene como 12. No, no, yo te estoy hablando la otra, la 2. La más grande. La más grande. Mayra. Mayra. 20 y algo. 21. Por ahí ya tiene. Ella es la mayora. Uh-huh. Ella tenía ponerle, cuando yo vine tenía ponerle 5 años. ¿Qué opinas de que tu sobrina sea conocida en internet? Me da lo mismo. Eso no. No soy fanático. ¿Pero te sorprende que de repente la conozca mucha gente o...? Sí, a mí me da lo mismo que... Me llevo bien ellos, con ellos me llevo muy bien. Tiene mucha amistad con eso, sí, tiene. ¿Cómo se...? Ramón, vos las cuidabas a ellas, ¿no? Cuando eran chiquitas. Sí. ¿Cómo se portaban? Mal. Un día me... estaba Karina eso trabajando en la jabata y yo lo estaba cuidando. Si quería yo no estaba con la mamá, no... Digo, venga acá. Nada, no, yo quiero ir a mamá. Agarré la motosierra, lo corrí con la motosierra. Prendida no, ¿no? Sí, lo arranqué. No. No sé cómo te quieren, Ramón. Sí, Dios bueno. Mío. Nunca más quería quedarse conmigo. Y hasta ahora se acuerda. La chiquita lo... Lo corrí. Está la cancha grande. No corrí. Pues ahí estaba donde vivía Germán. Sí. ¿Y a Mari la conociste acá? Mi señora no. Conocí a Monterrán. Musaco. Mari la conocí. ¿Y cómo se conocieron? Por mi hermana. Quería que me vaya a la iglesia y yo no soy evangélico. Ella sí. Y yo dije, nada, a la iglesia no voy. Y me llevaron a la fuerza mi hermana esa. Y me fui. Y ahí lo conocí. Pero vos fuiste a conocerla, no fuiste a la misa, digamos, fuiste a conocer a Marina. En la casa de mi hermana. Y ahí nos conocimos, hablamos, todo ahí, bueno. Y después me casé. Y hablaba mucho por teléfono, ¿no? Por teléfono, sí. Acá, en la isla. Me casé de la fuerza. Nada. Cuando vos viniste para acá, ella, ¿viniste con ella? No, solo. ¿Y después vino ella? Cuando me casé. ¿Y se casaron acá en la isla? No. Ah. O sea. ¿En Bursaco? En Bursaco. Me casé por la iglesia y por... ¿cómo es? Por civil. Por civil. No por la iglesia, por el evangélico. Claro. ¿Y ella es evangélica? Ella sí. ¿Y cómo te llevas con la religión? No, yo respeto eso. No, cada uno. Ella va, cuando nosotros salimos, ella va. ¿Te invita a ir? Sí. ¿Y vas o...? No, no. No, voy. Voy, lo espero ahí afuera. No, no. Antes me iba. Se cae la iglesia si entras. Ah, no. Sí, Ramón, es verdad. Te prende fuego, ¿no? No, yo digo, ahí van los locos, lo digo yo. Se enoja. ¿Cómo para que no? Para me deje joder. Mi suegra sí es un fanet. Mi hermana no falta nunca. A veces me dice, no me llama. Pues lo llamo. Me llamo más tarde, pues estoy en la iglesia. No lo llamo más. No se lo llamo yo. Y ahora mi hermano era todo evangélico. Antes no era evangélico, ahora se pusieron todo evangélico. ¿Cuántos hermanos tenés? 5. Ayuda a la cumpleañera. ¿Qué me daba para la foto? Para la foto. Hola. Hola. Hola. Ni a los 15. Toda la vida. Qué bien vestido. Todo azul. Todo azul, ¿no? Eso hubiera estado lindo filmar. En serio. Mira, el otro ano. Bajaron la pollera, estaba subiendo todo para arriba. Esa es la hija de la pica. Arriba está en cuatro. ¿Qué hora hiciste? ¿Qué se puso Mari para ir? No sé, no lo vi a las 9. Yo estoy acá. No ve que estoy acá. Qué vivo. ¿Vos estás invitado? Sí. ¿Y qué haces? No, no me gusta. No, cierto que no vas a ir, dije. No. No tengo pollera. Sí, ¿cuándo mueves el pan? Dale, vamos. Bien dicho, Raymond. Se va a poner duro la masa. Ya la tribu ahí. ¿Cómo hola. Y acá ranchando. Ranchando. ¿Hasta qué hora se quedan? ¿Se quedan un rato más? Sí, sí, no, ni ¿sí? empezamos. Pero mira, ¿no vos querés volver a cenar y que estén? Y sí, quiero poner pan dulce. ¿Mm? No sé a qué hora, chicos. Terminamos, nos vamos a la mierda. No, pan dulce. No, el pan. Sí, tengo. ¿Sí? Terminamos. Tiene que vamos. Ser ya, capaz. Claro, vamos a quedar a las 2 de la mañana pateando de la puerta. No venía para agarrar un pan dulce, ¿viste? Y bueno. Qué calor, ¿no? Sí. Bastante. Mamita, ¿y ahí adentro? Ah, te tenemos que avisar. ¿Qué día dijimos de ir? El martes, ¿cómo la ves? Y miramos la meteorología. La veo bien en principio porque estoy. Les había dicho, ¿no? Que sí, que el miércoles vos. Sí. Bueno, estamos lejos de... Martes. El martes, pero no tanto. Es más o menos creíble lo que pueda mostrar. A ver. Me iría, ¿eh? Lo único que... Está cerrada la pana el martes, ¿no? Sí. Ah, porque lo que me dice la matemática... ahora, es lo que está pasando desde hoy, mañana sí. y ayer. Que es que está para remar, pero está para remar a una hora que no es la más copada del mundo. Digo, uno quiere remar en el atardecer del río de la Plata. Y vienen todos los atardeceres parecidos, con un viento que no te deja remar. Entonces, la ventanita del martes, ponele, es acá, ¿eh? Hay que irse actualizando. Todo esto es bastante relativo. Es una ventana, igual que la de hoy, como entre las 9 y las 14. Ok. Cuando sea así... la que a mí me da, si esto va bien, lo chequeamos estos días, el que puede ser planazo es armar como la del picnic del almuerzo, en sanguchita, en la que quieran, desayunar, encontrarnos ahí tipo 9:30, irnos al agua a la Diego, remar, llegar a Timoteo, 11:00 a.m, 11:30, playita, nadar, picotear un picnic y empezar a tirar una vuelta pasado el mediodía para que nos deje acá a las 2:00 y pico de la tarde. Me encanta. Ese es un plan posible. No tiene ni la mitad de la foto que tiene el plan del atardecer, pero el plan del atardecer no va a estar siendo viable estos días, ¿viste? Claro. Todas las mañanas igual. Mañana viento norte. Al mediodía se calma, como hasta las 3 de la tarde. El viento gira siempre en el mismo sentido. Y a esta hora acá, sur, ¿lo ves? Sudeste. Sí. Mientras dormimos va a ser este. Mañana va a estar de vuelta acá. Claro. Y es como una mecánica. Y cuando entra en esa, por ahí se sostiene 7, 8 días siendo como la misma, ¿viste? Claro. Entonces esto es lo que se avecina. Ok. Pero estemos alerta. Dale, dale. Gracias. ¿Te sumás, Ramoncete? Estoy trabajando. ¿Fuiste la Timoteo? No, nunca. ¿Estoy trabajando? Claro, sale a las 2. A las 2, tal vez. No sé, nunca no soy un... ¿Bueno? ¿No te gusta mucho el agua vos o no? No. ¿Sabés nadar? No. Yo tampoco. Me meto el agua así, puro. Para bañarse tampoco le gusta. También eso, también. Yo me baño, nena. Aunque no parezca. Mira que nada. Que yo sea acá, yo no te veo olor de jabón. Aléjate de Ramón, que está, se está quejando. Esas sí son villero a villero. Vamos el pan, vamos a las 2 de la noche. Dale. Pan, ¿qué más?